Buenas tardes, subprefecto Joaquín Seguir Guerrero, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la ciudad de Osorno. El día de hoy, y a solicitud del Ministerio Público, específicamente del fiscal Daniel Alvarado Tique, personal de esta brigada especializada en conjunto con el Laboratorio de Criminalística Regional, concurrieron al sitio de suceso ubicado en la ruta 5 Sur, específicamente en el kilómetro 915. Lugar donde se habría ocurrido un delito de robo con intimidación. En conocimiento de estos hechos, el personal especializado de esta brigada, junto con el laboratorio criminalista, realizaron el trabajo al sitio de suceso, pudiendo establecer que sujetos desconocidos hasta el momento habrían realizado, mediante el método de oxicorte, la sustracción de dinero en efectivo de una caja fuerte que se encontraba al interior de la embotelladora Envonor. Es importante señalar que funcionarios de esta brigada se encuentran realizando todas las diligencias en coordinación con el Ministerio Público para poder dar con el paradero de estos antisociales. De tener mayor información será comunicada vía oportuna en coordinación con el Ministerio Público.